Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bienvenidos, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Como siempre, recibe los saludos de Julián Martínez. Te acompaño desde este momento. Y durante las tres próximas horas, 180 minutos, que te vamos a ofrecer cargaditos, repletos de rock y metal hasta arriba. Abrimos la edición 1630 de Con Fuerza Heavy. Y preparados todos, porque tenemos ahí muchas cositas muy interesantes. En dos semanas, tan solo dos semanas, se va a poner a la venta Blue Dynasty, el nuevo disco de los Arch Enemy. Ese álbum, que verá la luz, como te digo, en apenas dos semanitas, ya ha visto cómo se publicaban cuatro temas de anticipo, de adelanto. Uno de ellos es este que arranca el programa de hoy, y que se llama Dream Stealer. Por cierto, es el que abre también todo el disco de lo nuevo de Arch Enemy. Así comenzamos. Esto es Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Mark Enemy. Así, en el arranque de hoy del Con Fuerza Heavy. Caña brutota, sí, para comenzar, pero no va a ser así todo el programa tampoco, ¿eh? Por ejemplo, hoy quiero compartir contigo lo que se ha estrenado hoy mismo. Hold the Night es el nuevo single de Stand and Deliver, el disco que verá la luz el 16 de mayo y que se convertirá en el nuevo trabajo de los Gaian. Hold the Night, ahí estaba el nuevo tema de los Gaian presentando ese nuevo trabajo que verá la luz en el próximo mes de mayo. Bueno, Indomables, así son, Vuelco, que esta semana han visto publicado su nuevo disco. El álbum lleva por título Tiempo Muerto. No puedo ver, gritar ni oír, yo ya olvidé mi nombre. Quizás crecer puede ser cruel, la realidad se esconde. Saluda al caos y abrázame, saluda al caos y enfréntate. saluda al caos, saluda, saluda al caos, saluda. Son indomables y hoy además van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Vuelco! Indomables es uno de los temas que avanzaron vuelco de ese último trabajo discográfico que han presentado, que ha visto la luz esta semana y que se llama Tiempo Muerto. Después de aquel todo reviente que nos encantó, bueno, pues no ha pasado demasiado tiempo. Apenas un par de añitos después ya tienen la continuación. Vamos a hablar con Xavi, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea. Y bueno, nos va a contar seguro todos los detalles de cómo ha ido la preparación, la grabación y los planes de futuro para este nuevo trabajo. Xavi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy Encantado de atenderos. Es un placer tenerte aquí en el programa. Oye, decía yo que es la continuación del Todo Reviente, que no se ha retrasado demasiado, apenas un par de añitos después, vamos, la media, ¿no?, que cualquiera quisiera para sus discos, un par de años. Sí, tío, mira, ¿sabes qué pasa? A ver, que joder, al sacar solo un primer disco, teníamos pocas canciones para defender en directo, ¿no? Solamente con 10, pues se quedaba un poco escaso, y teníamos ganas de volver a hacer otras 10 por lo menos para poder tener ya un directo potente con vuelco y nada, por eso no nos hemos retrasado mucho. Aparte también teníamos muchas ideas para muchas canciones ya y no hemos perdido el tiempo. Se presentaba, se avanzaba, se adelantaba Tócalo Otra Vez y la que acabamos de escuchar, Indomables. Para aquellos que ya conocieran a Vuelco, ¿van a encontrar cosas diferentes? ¿Hay algo distinto a lo que había en aquel primer disco? Sí, para empezar, van a encontrar varias colaboraciones de otros grupos que nos han querido echar un cable y un capote para impulsar un poquito este segundo disco. Colabora Luis de No Conforme en una canción, Luis Luna. Luego también colabora Odey Matute del grupo Erra, un grupo de Vitoria que hacen metal en euskera. Luego también está Arrate Morales, una chica que canta en el grupo Tricoma, y también está Kerman Rengel, antiguo cantante de un grupo Maccabi, que es un grupo de Portugalete. Y bueno, hemos querido juntar un poquito a gente que tiene relación con el grupo de otras bandas y también echarnos un capote. Uh-huh. Y fuera parte de lo que es la línea compositiva del respecto al disco anterior, pues tampoco es que sea muy distinto, ¿no? Simplemente hacemos lo que nos sale de dentro y lo decimos en forma de punk. ¿A qué canciones que yo creo que, porque me decías tú que bueno, 10 más para completar un setlist apetecible y completito ahí para de cara a los conciertos, pero yo sé que aquí hay temas que luego va a costar mucho trabajo quitar del setlist, como por ejemplo Indomables, es una canción que yo estoy seguro de que dentro de unos años, si un día decís, bueno, esta vez no vamos a tocar Indomables, la gente os dirá, sí, esta hay que tocarla. Bueno, pues eso será una buena noticia, ¿no? Claro. Será que la canción ha gustado y que la canción hace sentir cosas a la gente y sobre todo que le hace pensar y replantearse ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo que les llega adentro. De adentro nos sale a nosotros escribirlas, estas canciones, y para eso las hacemos. Y si la gente no quiere dejarles de escucharlas, pues siempre va a ser muy buena noticia, claro. Es una buena noticia, seguro. Además, llegará ese momento en el que desgraciadamente habrá que elegir canciones para dejar fuera del setlist cuando se vayan incorporando futuros nuevos trabajos. Es verdad que, bueno, como decíamos que tampoco se ha tardado mucho tiempo, cuéntanos cómo arrancó el trabajo de estas canciones, si fue nada más publicar el primer disco cuando ya se empieza a trabajar en ellas o ha sido en un periodo más cercano ya a la grabación. Mira, pues también nos pasó una cosa que nosotros sacamos el Todo Reviente, estuvimos un año dando conciertos y luego tuvimos la mala suerte en realidad, ¿no? Porque por otra parte nos permitió trabajar, pero el bajista del grupo, Dani, se tuvo un problema con el menisco, le tuvieron que operar y estuvo un año entre operaciones y tal, estuvo de baja y tal, y tampoco y decidimos parar, esperar a que Dani estuviera bien y decidimos también aprovechar ese tiempo para componer y ese año lo aprovechamos para dar forma a este tiempo muerto y bueno, pues al final también no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, que intentamos aprovechar el tiempo, hacer canciones y aquí están. Y sacar, efectivamente, como tú decías, algún beneficio de cuando pasa algo malo, efectivamente. ¿Dónde habéis grabado el disco? ¿Dónde se ha hecho todo ese proceso ya de darle forma a las canciones? Bueno, pues a ver, el disco está compuesto íntegramente por nosotros, en nuestro local, por todos los miembros del grupo. Y luego lo grabamos en el mismo sitio que en el disco anterior, grabamos con Pedro Monge en los estudios Chromaticity de Vizcaya y bueno, el resultado del primer disco nos encantó y teníamos claro que íbamos a volver a hacerlo con él y ahí está, ¿no? Y bueno, para nosotros suena como un trueno. Sí, de los Chromaticity están saliendo trabajos muy, muy buenos, ¿eh? Con un sonido que invita a eso, a decantarse por ir allá a grabar. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que merece mucho la pena. Todos los grupos que pasan por manos de Pedro Monge salen contentos de allí. Y no somos los únicos que han ido. Ha ido también Manifa, ha grabado allí. Sí. Creo que Segis van a volver a grabar con ellos. No lo sé. O por lo menos grabaron antes uno de los discos con ellos. También Radio Crimen, bueno, pues al final y eso que Pedro es el guitarrista de Valdemar. Es muy muy metalero, muy metalero, claro. Sí, pero al final él se adapta a todo lo que le llega, ¿no? Y al final es un músico como la copa de un pino y sabe reconocer muy bien a las bandas que le van y sabe lo que necesita darles. Sí, es verdad. Y además es cierto, porque se están grabando allí discos de muy diferentes estilos y la verdad es que están saliendo las bandas muy, muy satisfechas con el sonido. El disco se llama Tiempo Muerto y en la nota de prensa del sello leía que hace un poco referencia a este momento actual que estamos viviendo, en la que la tecnología, este egoísmo, ¿no?, que tiene la gente nos atrapa un poco por completo, y también un poco a ese tiempo, ¿no?, que ha pasado entre ambos discos. También, eso es. Pues al final tiene esas dos acepciones, ¿no? Pues el tiempo en el que vivimos, que, hombre, pues nosotros seguimos sin ver las cosas bien, ¿no?, en muchos aspectos, en la sociedad, en todo, en cómo nos, en lo que nos estamos convirtiendo, sobre todo, ¿no? Y bueno, que realmente asusta y lo queremos decir en alto, ¿no? Y luego, por otra parte, también está esa acepción de tiempo muerto, de descanso o no descanso, ¿no? Pero de tenemos que parar, ¿no? Tenemos que hacer un tiempo muerto y componer estas canciones. Y así que, pues, esa fue la idea de todo el grupo y ahí está el título. Es verdad que tal y como están las cosas a nivel social, ¿no? Viendo cómo está la situación que nos rodea a todos en el día a día, joder, para una banda de punk rock anda que no hay ideas, ¿eh?, para hacer letras. Desgraciadamente. Sí, y lleva siendo así desde hace demasiados años y seguirá siendo, me temo. Porque bueno, también sí me da por, nos puede dar por hacer canciones de otras cosas, ¿no? De hablar de, yo qué sé, de las amapolas y de florecitas, pero por ahora nos lo ponen muy fácil para estar de mala hostia y sacar la rabia y bueno, que al final pues es una de las formas, ¿no? La música yo la entiendo así. Sí, a las florecitas ya le hicieron una, a los Escape, aquella de marihuana. Sí. Antes has comentado las colaboraciones que hay en el disco. Apetecía, ¿no? Gente cercana, sobre todo, porque una de las cosas buenas que tiene el ir compartiendo la música, ir subiendo a los distintos escenarios, es la cantidad de gente que te vas encontrando y con la que vas uniendo lazos, ¿no? Y te va uniendo amistad. Sí, sin duda, eso es una de las, por no decir lo más bonito que tiene la música, ¿no? La gente que te encuentras por el camino, los amigos, las caras conocidas. Y eso es lo que nos llevamos todos, ¿no? Y lo más importante, y bueno, pues todos los que colaboran en este disco, pues así consideramos que son, no son una parte más del grupo, son amigos, son colegas, son conocidos, gente además de otras bandas consolidadas, y es una gozada para nosotros contar con ellos y ojalá se pueda repetir. Sí, han quedado colaboraciones muy, muy chulas, es verdad. De cara a estos próximos meses, imagino que las intenciones es tocar, subir a muchos escenarios y hacer, como decíamos, muchos amigos y presentar estas canciones sumadas a las del primer disco. ¿Qué planes tenéis ya a nivel de fechas? ¿Qué cositas se van cerrando? Pues mira, hay bastante, la verdad. Tenemos bastantes cosas cerradas. Algunas de ellas todavía no las podemos comentar porque no han salido los carteles de los festivales y todavía algunos están ultimando todavía los carteles, valga la redundancia. Pero bueno, podemos decir que vamos a tocar el día 26 de abril en la sala Abisinia de Vitoria-Gasteiz, que ahí será la presentación de nuestro disco, en casa, además, bueno, porque ensayamos en Vitoria. Uh-huh. El grupo somos cada uno de una punta de Euskadi, pero ensaya en Vitoria. Y luego tenemos más cosas, tenemos también un festi en Portugalete, tenemos también la presentación del Tresparrock, tenemos varias salas cerradas a lo largo de varios meses y bueno, la verdad que tenemos la agenda bastante cargada y nos siguen llamando y eso es una buena señal. Sí, además he visto que se van cerrando fechas, está Madrid, está, sí. Hay fecha en Cantabria, en fin, se va saliendo también de Euskal Herria, que también es importante, ¿no? Ir abriendo camino y en definitiva he visto que hay muchas fechas que ya están cogidas, pero todavía no anunciadas, ¿no? Como tú decías, un poco, imagino que a falta de cerrar flequitos. Eso es, sí, a ver, no, esa fecha está, ese concierto se va a hacer, vamos a ir, lo que pasa es que la organización en concreto nos ha pedido que todavía no desvelemos el sitio que va a ser y bueno, pues lo vamos a respetar, ¿no? Entonces eso, pero esas fechas que están en interrogante en el calendario es porque están cerradas, Vuelco tocará allí, no poner sitio tampoco, pero bueno, que esas fechas están cogidas y pronto desvelaremos dónde es. Yo recomiendo a los oyentes también, a los seguidores de la banda, que estén atentos a las redes sociales de Vuelco, porque ahí seguro que vais a ir actualizando todas esas fechas y seguro que va a haber posibilidad de verles pronto cerca. Eso es, ahí estaréis al día. Si no seguís en Instagram, estaréis al día de todas las novedades del grupo. Xavi, ha sido un placer tenerte en el programa, hablar de nuevo con Vuelco, lo hicimos ya con el primer disco, lo hacemos con el segundo y esperamos hacerlo con todas y cada una de las grabaciones que vayáis publicando. Genial, genial. Oye, pues muchas gracias, un placer, gracias por darnos espacio en vuestra radio y un saludo muy grande y a ver si nos volvemos a ver pronto. Que sea muy pronto, gracias, Eskerrik Asko, un abrazo. Gracias, Eskerrik Asko, agur, agur. Agur. Nuevo Orden es la canción en la que colabora Luis de No Conforme. Ellos son Vuelco y su nuevo disco se llama Tiempo Muerto. Tiñe de sangre el lodazal y cae. los cañones a las puertas de Juárez. Páginas en blanco que con sangre dormían. Escribe la historia. Pues ahí estaba la música de Vuelco, ha visto la luz. Tiempo muerto, no te puede faltar, ¿eh? Es un discazo que lo vas a disfrutar muchísimo, estoy completamente seguro, como me ha pasado a mí desde el primer momento en el que tuve oportunidad de escucharlo. Yo además tuve la posibilidad de escucharlo un poquito antes de su publicación y dije, bueno, esto va a encantar a los seguidores de la banda, pero es que además va a gustar a mucha gente que a lo mejor todavía no conoce a la banda. Si es tu caso, si hoy ha sido la primera oportunidad que has tenido de acercarte a su música, ya has podido comprobar el por qué pensaba yo esto, porque es un fantástico nuevo trabajo. Bueno, pues aquí seguimos en el Con Fuerza Heavy, con más cositas, con más temas y con más estrenos discográficos que queremos compartir aquí contigo. Y bueno, pues disfrutando, gozando, como siempre, del rock y del metal en esta edición 1630 del Con Fuerza Heavy. Tigris, ahí estaban, con ese Wild Child que se ha convertido en el nuevo lanzamiento de la banda. Y quienes también tienen nuevo tema son Eluveiti. Es uno de los temas, una de las canciones, se llama Awen, que se va a incluir en un disco que llevará por título ANV, que sinceramente, pues no sé, no tengo ni idea de lo que significa. Vamos. Lo que sí sé es que suena potente, suena cañero y suena absolutamente de maravilla. El Lubeiti con nuevo tema. Yeah. Los temazos de Elevate que hemos escuchado. Aweni Premonition, esa otra canción también que suena de su más reciente álbum, de su última publicación. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Tenemos también estrenando nuevo tema a los Ziconia para Burning Red, esta banda instrumental de prog modern metal que arrancaron allá por 2014 y que, fíjate, después del tiempo aún siguen funcionando, bueno, pues de maravilla. Bueno, aún siguen funcionando, no, lo hacen, de hecho, cada vez mejor. Bueno, pues ya han publicado Burning Red, ese EP en el que hay absolutos temazos. Por ejemplo, el que abre todo el disco, todo el EP, que le da título además y que se llama así, Burning Red, son Ziconia. Ziconia, ahí estaban, sí señor. Bueno, vamos a continuar con otro de los estrenos que también esta semana queremos compartir aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Se llaman Esolon y están presentando un nuevo single junto a Marcos Molina, que es el cantante y guitarra también de Gritando en Silencio. Han publicado una nueva canción que lleva por título Trileros y esa es la que hoy compartimos aquí contigo en el Con Fuerza Heavy, con Marcos de Gritando en Silencio, Esolon, Trileros. El aguijón, sabéis engañar. pero a mí no vienen las palabras. Arsénico en vuestro corazón. Vendedme otra sonrisa fingida de tiburón. Cuánta manipulación, caramelos de alfileres, infamia y deshonor. Arderá vuestra ambición, tarde o temprano cerrará el telón. Primeros son del arte y la modestia, carroñeros como hienas. Bajo el disfraz, Trileros con Marcos de Gritando en Silencio. Estaban Esolon, nuevo temita que hoy estrenábamos también aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más estrenos también, lo nuevo de Daki Darría. Lua, así es como llaman a su nuevo tema el grupo gallego. Nuevo single, una de las canciones más intimistas que han hecho en su trayectoria musical. Lo vamos a escuchar desde el principio. No te preocupes, que no te voy a estar yo ahí comiendo canción, pero déjame que te cuente que Lua cuenta la historia de una persona en lucha interna, debatiéndose entre el abismo emocional y la posibilidad de remontar el vuelo. Sobre eso nos hablan Daki Darría en su nuevo tema, Lua. Sai a camiñar coa lua, cos pés metidos na espuma, para que as súas pegadas pronto fuxan. avanzas en hacer ruido por un camino clandestino que a imaginación voy construyendo. Habita la hembra terra entre las mansias vaguas mollando seus eollos. Do último golpe esta noite o mar ruxe, baby. Nos quedan los oyentes afónicos de gritar canciones como este Lua de los de aquí de arriba. ¿A qué te has quedado afónica? Un poco. Un poco, ¿verdad? Vale. De cantar la canción de aquí arriba. Sí, sí, sobre todo eso. Vale, gracias. Hasta luego. Oyentes, que, oyentes que se nos quedan afónicos, que se nos quedan sin voz. Lua es el nuevo tema de aquí de arriba y suena como un caño, suena de maravilla. Me encanta esa nueva canción que acaban de publicar. Voy buscándote. 40 peldaños ya subidos por Leice. Pues que lo sepas, voy buscándote. Ahí estaba la música de los Leyce. 40 peldaños es el último disco. Lo presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy. Y bueno, pues ahí estábamos nosotros, encantadísimos de poder ofrecértelo. Venga, más cositas, que tenemos un montón hoy. Vacío están presentando nuevo single, una canción que han titulado Mi Interior y que nosotros hoy también queremos que escuches aquí. Nuevo sencillo para ellos, para Vacío. Letra introspectiva, melodía que te va a atrapar desde el primer acorde. Escucha. Vacío. Fantástico lo nuevo de Vacío, Mi Interior, ahí lo compartíamos. Venga más, vamos hasta el nuevo que han publicado, Periferia. Lo han titulado Rincones de Nadie. 12 nuevos temas. Las notas busco las cadenas. Se llama Mi Alternativa. Y es uno de los temas del nuevo disco de Periferia. Pues ahí están sonando con este nuevo lanzamiento. Después de la publicación de Fortuna o Discordia, la banda vuelve a estar plenamente activa. Y bueno, pues nosotros que estamos encantadísimos, porque además les estamos siguiendo prácticamente desde que arrancaron con el primer sencillo. Por eso hacemos nuestros todos y cada uno de sus éxitos. Siempre estás de vuelta, puedo contar contigo. No ha sido fácil pactar la paz conmigo misma. Sabes que soy frágil, que no hay pena que se me... Estamos descubriendo poco a poco este nuevo trabajo, este nuevo disco que han publicado y que nos está dejando... Bueno, pues sensaciones yo creo que muy, muy, muy buenas con la banda. Se publicaron algunos anticipos previos a la edición de este nuevo trabajo y bueno, pues ya una vez que el disco se ha publicado completo, pues nosotros también queremos que tú también les conozcas un poco más, si todavía no les conoces y sobre todo, bueno, pues que nos cuenten cositas. Si no me equivoco, ya tenemos ahí a Pep y a Berta, que me parece que nos están escuchando. Sí, a ver, ahora creo que ya tienen el micro abierto. A ver, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien, un placer estar aquí. Es un gusto teneros aquí de nuevo en el programa. Estaba yo contando a los oyentes, mientras se realizaba la comunicación, que después de la publicación de vuestro anterior disco, de Fortuna o Discordia, las cosas parece que han ido muy rápido, ¿no? Y en poquito tiempo ya tenéis la continuación a ese disco. Y, joder, esto da la sensación de que está creciendo muchísimo, ¿no? Sí, totalmente. También te digo, nosotros creo que lo vivimos mucho desde una burbuja de nosotros cinco, porque al final, pues, Periferia es eso, más que nada es un grupo de amigos, ¿no? Pero sí, al final vas viendo todos los hitos que poco a poco se van cumpliendo, de repente están saliendo sold outs que no nos esperábamos y pues estamos súper contentos, sí. Yo decía que los que empezamos a pinchar vuestra música cuando estabais arrancando, cuando apenas estabais publicando los primeros temas, el primer single y demás, siempre además os presentábamos como una banda muy joven, una banda que está empezando, pero me da la sensación de que en apenas un par de años se adquiere muchísima experiencia, ¿no? Sí, no sé. Yo creo que el proyecto siempre ha tenido una base muy sólida en cuanto a las canciones como tal. O sea, creo que Berta es una compositora que flipas y esa base siempre ha estado. Entonces, el resto como que a partir de ahí ha sido bastante... Ganar experiencia, ¿no? También porque también con Pep también ha sido muy fácil, ¿no? Puestos a que aquí me lancen elogios y también los lanzo. Sí, en plan, las canciones estaban escritas, pero también ha sido muy fácil grabarlas con él y eso, al final, si vas ganando experiencia, ¿no? Sí, y no las sé, ganas están, vale. De repente, pues las cosas salen bien, creo. Sí, como que al ser también tan colegas todos, es como todo muy fácil, no sé, no sentimos ninguna presión en ningún momento. Es verdad que os podemos seguir presentando como una banda muy joven, porque seguís siendo muy jóvenes. Yo, cuando hablaba precisamente de la experiencia que se va adquiriendo, me refiero un poco quizá más a eso que vosotros apuntabais, ¿no? Que de repente una banda que apenas estaba arrancando hace un par de años, tres años a nivel discográfico, de repente empieza a llenar salas y todo va como muy rápido, ¿no? Pero musicalmente también se va creciendo, ¿no? Yo noto una diferencia importante a nivel creativo con respecto al primer disco que me parece sensacional. Bueno, en el primer disco al final eran canciones que estaban escritas de hacía mucho tiempo. Uh-huh. Y este último, el de Rincones de Nadie, pues sí que hemos tenido la oportunidad de hacerlo en base a canciones que están escritas más recientemente. Sí, y supongo como... que por eso también se nota un poco que... Sí, como el primer disco que hemos hecho de cero realmente, que no hemos reciclado ningún tema antiguo ni nada. O sea, en Fortuna había muchos temas de Berta de hacía muchos años y bueno, fue eso, fue como un poco la presentación de un poco lo que queríamos hacer, pero para esta vez sí que, no sé, de todo lo que habíamos aprendido y tal, también hemos ido adquiriendo nuevos gustos musicales y tal, y, sí, y ha salido bastante bien plasmado en este segundo disco. ¿Se crea diferente, Berta, cuando lo estás haciendo, bueno, pues como aquellas primeras canciones, sin saber exactamente para qué proyecto van a ser, si van a ser canciones para ti, personales, para tener en casa, o si van a ser parte de un proyecto musical con banda, a cómo lo haces ahora, sabiendo, por ejemplo, que iban a ser parte de un segundo disco de Periferia? Bueno, o sea, yo creo que hay como una doble cara en ese sentido en mis canciones. Porque sí es cierto que yo no escribo las canciones pensando en cómo sonarán después junto a la banda, ¿no? Es verdad que desde un inicio, antes de que Periferia existiera, yo ya tenía el run en la cabeza de esto no está escrito para sonar solamente a guitarra y voz, sino que lo que molaría es montarlo en banda. O sea que tampoco ha cambiado tanto la cosa. Siempre ha sido lo mismo, creo. Sí. Pep, te has encargado también de la labor de producción, el producir tus propias canciones, las de tu propia banda. Imagino que también tendrá esa sensación, en este caso un productor, de decir, ¿en qué momento tengo que parar, ¿no? ¿En qué momento dejo de subir botoncitos, dejo de tocarle, dejo de arreglarle, ¿no? Bueno, a mí... Eso en realidad es lo que más me gusta realmente. Como sí que he llegado a un punto que es un poco obsesivo, que las horas que le puedo llegar a dedicar. Pero no sé, o sea, en principio también es un trabajo un poco colectivo entre todos, pero sí que hay un punto en el que yo le empiezo a dar vueltas. En Fortuna o Discordia más, porque lo mezclé yo también. Entonces fue como 15 revisiones de mezcla de cada canción, que sí que fue un poco volverte loco porque... Por eso, pero por eso también esta vez quisimos mezclarlo con alguien externo al grupo y creo que ha salido muy guay, sí, también. ¿Terminaba soñando con algún tema o no? Sí, no sé si soñando, pero sí, cuando salió Fortuna los tenía bastante rayados todos los temas. Que no lo escuché el disco cuando salió hasta bastante tiempo después. Es verdad que decía yo que no ha pasado demasiado tiempo entre un disco y el otro. No sé si ha llegado incluso a los 2 años, o puede que no haya llegado a los 2 años. ¿Ese es el periodo de creación del disco o todavía se recupera algo que había con anterioridad? Sí, entre los dos discos ha habido... 1 año y 11 meses, sí, o sea, prácticamente 2 años. 2 años, sí. Yo creo que los primeros temas del Rincones de Nadie se empezaron a componer, sí, justo antes de salir Fortuna, pero no mucho antes. Uh-huh. Como igual el proceso de composición, eso, un pelín antes, cuando ya el Fortuna estaba acabado, pues ya empiezas a componer cosas nuevas. Uh-huh. Hay colaboraciones también en el disco, gente que os apetecía, seguro que estuviesen ahí, que aportaran un poquito. ¿Quién hay? No, con Kamikazes hemos hecho el Grítame. Sí. Bueno, es que ellos son increíbles, son amigos, son, bueno, un grupo de música con el que hemos podido conectar muchísimo, sobre todo a nivel personal, además de musical, y jolín, o sea, creo que nos lo planteamos como que tampoco podían faltar, ¿no? Y que al final encajaban perfectamente en la canción. Total, sí, coincidimos con ellos en varios bolos de la anterior gira y teníamos clarísimo que bueno, estaba este tema ya compuesto y desde el principio vimos que los queríamos que se subiera la voz de Cata al tema porque le sentaba súper bien. Y luego está en una luz la voz de Unai, de Checalte, que también fue eso, fue muy, muy, muy claro que queríamos hacerlo porque muchos de los grupos que nos han inspirado estos últimos dos años son de ahí, de Euskal Herria. Hemos descubierto ahí un circuito de bandas súper guays que hacen como un rock con el que conectamos bastante. Modernizado, fresco, eso. Sí, me da la sensación que el panorama musical rock de allí, todo aunque tienen sus leyendas, ¿no? Grupazos enormes, de esos de toda la vida, pues también dan oportunidad a que se suban al escenario gente con propuestas nuevas y muy guay, sí. Nos sentimos a gusto. Eso es quizá una de las peculiaridades que también llamó mucho la atención de Periferia con el primer disco y que ahora además creo que lo corroboráis también con Rincones de Nadie. Y es que era una propuesta nueva, era algo pues diferente, que no estábamos muy habituados a escuchar. El tener algo personal siempre es algo a lo que aspira cualquier músico, cualquier banda. Vosotros ya lo arrancabais ya prácticamente de forma directa ya con el primer disco, con algo diferente, ¿no? Con algo muy particular vuestro. Sí, o sea, me repito, pero yo creo que esto es mérito de las canciones como tal de Berta, que la materia prima ya es, para mí es lo que tiene más personalidad. Luego todo lo que hay alrededor en realidad, en ningún momento estamos haciendo nada súper rompedor, ni voluntariamente distinto, ni, claro. O sea, hacemos lo que nos sale y lo que nos motiva. Y sí, y creo que también tenemos la suerte de que cada uno de nosotros, cada uno de todos los miembros de la banda, tiene unos referentes distintos, ¿no? Escucha una música distinta a los demás del grupo. Y eso también le da mucha frescura, creo, a las canciones. Porque ya te digo, aunque yo escriba la letra y la melodía de las canciones, el proceso es súper colectivo y después de eso la canción se tiene que vestir todavía de todos los instrumentos. Sí, sí que es verdad que siempre, bueno, desde un principio se nos ha encabido bastante dentro de la etiqueta del rock estatal, del rock urbano y tal, entendiéndolo totalmente, pero sí que es verdad que sobre todo por mi parte y por bastantes miembros del grupo, no ha sido nunca nuestro estilo predilecto ni la principal música que escucháramos. Pero es verdad que como decía yo, todo músico aspira a tener algo muy personal, algo muy, muy propio, y en vosotros lo encontrábamos ya desde el primer momento, aunque fuese de forma espontánea, aunque no fuese buscado por vosotros, pero es que lo teníais, es que ya se desprendía directamente de aquellas canciones. Además, por cierto, me ha gustado mucho para quien compre el disco, los que vayáis a la tienda y o lo pidáis por internet y lo tengáis en casa, os vais a llevar un disco muy, muy chulo. Es un digipack con un libreto muy cuidado, en fin, con las letras, con fotos muy chulas, con una portada también muy, muy, muy bonita. ¿Se ha cuidado también todo ese aspecto externo del trabajo para aquel que se lo lleva a su casa en un momento en el que es todo tan, tan volátil, ¿no? Todo tan de internet? Sí, o sea, para nosotros es muy importante, pero, o sea, esto es completamente mérito de Kel, del batería del grupo, que ha hecho él todo el diseño de la portada y del interior, tanto del CD como el vinilo, y se lo ha currado muchísimo, y él también es de obsesionarse un montón y de darle mil vueltas hasta que quede perfecto. Sí, nadie lo hubiera podido hacer mejor, esto lo tenemos claro. Al final creo que en lo que llevamos, desde que empezamos, hemos podido descubrir que de la manera que estamos más cómodos trabajando es desde nosotros o desde nuestros amigos. Sí, creo que es así como trabajamos mejor. Total. Es una banda, además, en la que efectivamente estáis todos involucrados. Kel, que efectivamente que es el batería, se ha encargado de todo este proceso. Pep estaba en la producción, estábamos comentando. Berta en la creación de los temas. En fin, que aquí todos aportáis, que todos os sentís en definitiva parte de este proyecto. Total. Sí, sí, sí, también es una suerte eso y es seguro que las cosas vayan bien, también es fruto de eso, de que estamos todos súper in, súper motivados, que muchas veces es lo que más cuesta de encontrar, ¿no? En una banda, como gente que estén todos en la misma línea y dispuestos a ponerle horas y curro. Sí, pues yo os recomiendo a todos los que estáis escuchando, es verdad que lo vais a encontrar en las distintas plataformas digitales, está en todas partes, en Spotify, en todo esto. pero mola tenerlo en casa. Es un disco para tener en casa, es muy, muy bonito, muy cuidado, y por lo que te cuesta una copa, lo tienes en casa y te va a merecer mucho la pena, porque de verdad que está muy, muy, muy chulo todo ese aspecto externo que te llevas además de la música. ¿Qué proyectos tenéis ahora de cara al futuro más próximo? Imagino que ya una vez que ha visto la luz el disco, presentarlo en directo. Total. Sí, sí, sí, ya desde hace un par o tres de semanas hemos empezado la gira. Entonces empezamos en Zaragoza y Burgos, la semana siguiente en Mallorca, y ahora mañana vamos a Murcia y el siguiente en Granada. Y sí, sí, habrá muchísimos bolos este año, va a ser el año que más vamos a tocar con diferencia hasta ahora. Y estamos con muchísimas ganas, nos hemos currado bastante un directo, bastante trabajado y tal. Y tenemos muchísimas ganas de que lo vea todo el mundo. Lo habéis comentado al principio, no hay más que echarle un vistazo a los vídeos, a las fotos de los conciertos. ¿Cómo ha crecido la familia? Me refiero al público, ¿no? Cómo cada vez va más gente, cada vez se llenan más las salas y qué bonito es, ¿no? El llegar, tocar una canción y ver que de repente todo el mundo se la sabe. Total, yo creo que estamos en un momento súper bonito y lo apreciamos un montón. Esto, yo sé que está recién salido el disco y es muy pronto, pero os marcáis ya un futuro, no para un disco nuevo, que obviamente este hay que disfrutarlo, pero un futuro de planes a nivel de festivales y demás. ¿Habrá posibilidad? Están todos muy, muy, muy cerrados. Ya sabemos que es todo lo de los festivales. Es como una... A veces, yo, que me perdonen, lo digo, pero es casi como una secta algunas veces, en la que es muy, muy difícil entrar. Es al contrario que las sectas, que es difícil salir, en algunos festivales es difícil entrar. Y algunos es muy, muy, muy difícil. Pero yo creo que Periferia ya empieza a ser banda de festival también, ¿no? Sí, no nos obsesiona entrar tampoco en grandes festivales ni nada. Sabemos que es una cosa que si tiene que llegar, pues llegará y bienvenida será, pero no nos deja sin dormir de momento tampoco. Nosotros queremos disfrutar el momento, lo que está pasando es maravilloso y... Pero bueno, así hay cositas sí, confirmadas. Sí, va a haber festis este año, sí, sí, sí. Pues fantástico, de verdad. Para los que estáis encargados de organizar festivales, hay una banda aquí que tiene un tirón tremendo y que además tiene un directo fantástico, o sea, que contad con ellos. Berta, ¿qué te motiva a la hora de escribir letras para las canciones de Periferia? Bueno, yo creo que siempre he tomado el escribir canciones como algo muy personal. No sé por qué empecé a escribir canciones, la verdad. Para mí es como un método de introspección al final. Y tampoco es que tenga una motivación en concreto, más allá de pues, hablar conmigo misma, entenderme mejor seguramente, porque yo pues, siempre que hablo yo no tengo idea de hablar, siempre me lío un montón y no encuentro nunca las palabras y creo que es una buena manera de hacerlo y de encontrarme a mí misma y sí. Y de transmitir ahí, efectivamente. Y luego el disco además también que hay una peculiaridad y es que Pep ha grabado guitarras y bajos en el estudio propio que él tiene, pero luego voces y baterías se han grabado con Xavi Escribano. Se ha ido haciendo, en diferentes lugares, luego todo eso se ha compactado, se le ha dado forma y ahí es lo que ya escuchamos los oyentes. ¿Por qué así, de esta manera? Bueno, siempre en un principio más como necesidad, digamos, por falta de dinero, porque somos gente joven sin muchos recursos, la verdad, y desde un principio pues vimos el proceso de grabación y de mezcla y tal como cosas separadas. Y lo entendemos que las cosas pueden salir igual de bien haciéndolas, bueno, pues diseccionando un poco todo el proceso y escogiendo pues qué cosas puedes hacerte tú, qué cosas es más interesante contar con otra persona. Y en este caso sí que teníamos claro que las guitarras y los bajos los podemos hacer nosotros en casa y que queden perfecto como queremos, es la manera con la que le podemos dedicar más tiempo además, así que es súper guay ese nivel. Luego las baterías y voces sí que entendemos que es necesario grabarlas en un estudio 100% profesional. Y esto para esta vez teníamos un poco el capricho de querer que lo mezclara Eñaut porque nos flipaba su sonido y tal. Y, y estamos súper orgullosos de haberlo hecho. Y muy contentos, ¿no? Con ese resultado final. Sí, es verdad. Que se ha notado ahí un trabajo muy bueno. Ya por último, qué gusto da echarle un vistazo a... De repente te presentas con una fecha en Madrid, por ejemplo, el próximo 22 de marzo, estáis en la Copérnico, estáis con Kamikazes además, y verte entradas agotadas, qué gusto da eso, ¿no? De ver ahí esa marquita de entradas agotadas, ya se ha acabado el papel. No, es muy fuerte, es muy fuerte. En Madrid siempre es una locura, cada vez hemos ido, bueno, sea la cuarta vez que vamos. Y bueno, no sé. En dos años sí hemos ido cuatro veces. Sí, sí, sí, la gente está súper predispuesta y es increíble. Sí, estamos súper contentos. La primera sala que fuimos a Madrid fue la Cadabra, que eran 100 y pico personas. Y ahora, dos años después, hacer la Copérnico con más de 600, pues... Sí, sí, es bastante increíble, la verdad. Sí, más de 600, pero no nos lo creemos. Pero encima con tiempo de antelación, entradas agotadas. O sea, si hubiese sido más grande, aún habría entrado más gente. Pues sí, no lo había pensado, pero ahora que lo dices. Pues es fantástico, es una muy, muy buena noticia. Yo insisto, nosotros aquí en el programa charlamos con Periferia cuando se publicaba el primer disco, lo hacemos ahora con Rincones de Nadie, y yo lo que deseo es que lo sigamos haciendo durante mucho, mucho tiempo, que eso significará que vosotros seguís ahí consiguiendo cada vez más éxito y que nosotros también seguimos aquí en el programa, que tampoco está mal. Claro que sí. Berta, Pep, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer, enhorabuena por el disco, que me parece un paso adelante muy, muy importante y que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias, un placer enorme estar aquí. Un abrazo, gracias. Igualmente, chao. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo trabajo de Periferia, un nuevo disco que, como te digo, se llama Rincones de Nadie y en el que hay canciones como Parar el Tiempo. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. Lo demás queda atrás, sacas de mí solo lo bueno. Espinas, gracias por estar, por ayudarme a sanar las heridas. Hay mucha mierda ahí fuera, pero juntos se hace más sencillo. Si te marchas siempre estás de vuelta, puedo contar contigo. No ha sido fácil pactar la paz conmigo misma. Sabes que soy frágil, que no hay pena que se me resista. Le hablo de ti a mi rincón, tú me diste un punto de partida y en el camino abandoné a tanto dolor. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. Lo demás queda atrás, sacaste de mí solo lo bueno. Cruzamos las miradas antes de disparar y el cielo se vistió de parar el tiempo. Una parda a mis horas y así canto. Vas a aparèixer per calmar el desastre. Et veig en mil cançons que mai veuran la llum. Aprenent de l'art que és estimar-se. Des d'aleshores el cel mai queda tan lluny. Si tu ets la meva llar, ja no tinc pel futur. Mentre ballo em dones fent la mà. No em clamo la veu, apretaré els meus punys. I no em crema l'amor des de que estic amb tu. Me Para los que escucháis desde Murcia, ya sabéis, tenéis a Periferia este fin de semana aquí en la región de Murcia para disfrutar de la presentación de este nuevo disco. Sala Revolver, están actuando los Periferia para presentar Rincones de Nadie. Y luego, pues ya sabéis que hay una amplia gira que les va a llevar por un montón de lugares. Viernes, mañana, día 14 de marzo, Periferia, Sala Revolver en Murcia. Y les llevará esta gira, como digo, pues seguro que muy cerquita de tu casa. O sea que vas a tener oportunidad de verles y de disfrutar con su música. Quienes también ya han publicado el nuevo disco son los King Sapo, que han visto como veía ya el Dios de América la luz. El Dios de América es el título de este nuevo trabajo. Y nosotros estamos encantados de compartir contigo canciones como Tren en una postal, en esta canción en la que colaboran Sinova. Arranca el tren, tren en una postal, King Sapo, con la colaboración de Sinova en ese temita que también estábamos compartiendo hoy contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más, venga. Ya sabes que Con Fuerza Heavy es un programa de rock y metal en el que habitualmente lo que hacemos es centrarnos en los últimos estrenos discográficos, en las últimas canciones que se van publicando, en los últimos estrenos, y eso, bueno, pues nos encanta. Lo hacemos de forma habitual. También de vez en cuando recordamos alguna cancioncita, pero nos encanta estrenar las nuevas, como esta. Costumes the game, ya estén en falle. ¡Eso! Son falles ya. Y las celebramos con Ferro, que publican este nuevo tema. Señor Pirotecnic, venga, dele caña. ¡Ferro! ¡Ahí están! Pues eso. Los valencianos y las valencianas que están ahora en plena celebración ya de fallas y son ahora, en estos días, y a vivir momentos espectaculares. Todos los que hemos pasado alguna vez por fallas sabemos que eso es, bueno, tremendo, absolutamente. Falles, ahí estaba la canción de Ferro. Bueno, vamos a cambiar de estilo musical porque quiero presentarte a Aneuma, una banda de metal española originaria de Puerto de Vega, que se formó en 2021 con raíces en el death metal, pero que abarcan una amplia gama de sonidos y de influencias que han forjado un estilo poderoso e innovador capaz de cautivar a cualquier audiencia. Y lo han demostrado en lanzamientos como este, que es su nuevo tema. Recuerda ese nombre, Aneuma. Laura, Alfonso, Abel Suárez, Borja, Fernando Pérez y Jorge Rodríguez. Aneuma. Forjando su nombre en la escena del metal global. Aneuma, ya te anuncio que muy, muy prontito, esta noche hemos tenido aquí en el Con Fuerza Heavy a los Vuelco y a los Periferia presentándonos sus nuevos discos. Muy prontito, tanto como dentro de 2 semanas, vamos a tener aquí en el programa, en el Con Fuerza Heavy, a los Cruzeiro para presentarnos su nuevo disco. Hic Sunt Draconis es el nuevo álbum que Cruzeiro lanzarán el próximo 26 de marzo. Bueno, pues el disco, que curiosamente sale un 26 de marzo, a ver, que estaba pensando, digo un 26 de marzo, que es un miércoles. Es curioso, porque no suelen salir muchos discos los miércoles. Normalmente suelen salir los viernes, pero, en fin, no tienen mayor importancia. Bueno, pues el 26 de marzo sale el disco, el 27, el día siguiente, que es jueves, nosotros vamos a tener a los Cruzeiro aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos del nuevo trabajo. No vamos a tener que esperar hasta ese 26 de marzo para escuchar cositas del disco, porque ya te hemos ido estrenando algunos temas en el programa, los que ellos han ido avanzando, y hoy precisamente queremos adelantarte otro de los temas que va a recoger ese nuevo álbum. Cruzeiro avanza nueva canción, que es esta, y con este temita ahí sonando, insisto en recordarte, 27 de marzo en el Con Fuerza Heavy, Cruzeiro presentando su nuevo disco, que es este. Bye. Cruzeiro. Ya sabes, nuevo disco el 26 de marzo y el 27 se vienen al Con Fuerza Heavy. Ich Sun Dracones es el título de ese nuevo disco. Bueno, nos vamos a dar una vueltecita por Madrid, que es como se llama este tema, que presentan Coto Privado desde su último disco. Escrito en el lavabo se llama ese último trabajo de la banda. Que me encanta esta canción, ¿eh? Me recuerda a los grandes clásicos del rock. Se llaman Coto Privado, no te olvides. Hace poquito tiempo se pasaban por el Con Fuerza Heavy y nos contaban un montón de cosas de este último lanzamiento. Bueno, Space Opera fue el debut de Salomon Grass, que lanza esta semana, el pasado lunes 10 de marzo, ha lanzado Traveling Time, el nuevo disco. La banda y Discos Macarras Record, han llegado a un acuerdo por el que van a lanzar el disco en vinilo. Se van a lanzar 350 LPs en amarillo, naranja, salpicado. Bueno, que van a estar muy, muy, muy, muy chulos. Y que para que te hagas una idea de lo que puedes tener en casa cuando salga ese disco y te puedas hacer con él, que yo sé que a ti te gustan mucho los vinilos, te voy a poner Bad Combination, uno de los temas de Traveling Time de Salomon Grass. Me parece un disco extraordinario, absolutamente, ¿eh? El pasado 10 de marzo se ha publicado, ya lo puedes disfrutar enterito. Ahí estaba Salomon Grass sonando en el Confuerza Heavy. Bueno, más discazos. Ha visto la luz el EP de los Sex. Se llaman Los Reyes del Mambo. Y aquí lo que hacemos ahora es bailar hasta el suelo, sí señor. Los Sex. Pena estar contigo. Caías mal, más gordo que al principio, pero un poco más especial. Me recojo el pelo y se...

Coven, no te olvides. Y por cierto, que ya tienen nuevo temita, nuevo videoclip que están promocionando ahí en las distintas plataformas en las que puedes ver videoclips y estas cosas, como YouTube y demás. Canciones como Las raíces del olivo. Esta canción. Y tras hacer tambalearse los cimientos de los viejos sueños, el retoño de olivo creció y fue dándole a todo sentido de nuevo. Y aunque mientras yo esté, te levante al caer y te arrope en la tormenta, si son fuertes tus raíces. Un poquito de metal melódico, sí señor, ahí estaban Coven. Bueno, más cositas, venga, nos vamos a acercar hasta la última grabación de una banda llamada La Lucha. Es una banda de rock madrileña que ha comenzado a destacar en la escena musical local, un combo formado por cuatro músicos de acreditada experiencia, de larga trayectoria, que sacan su segundo trabajo. Ellos se llaman La Lucha y bueno, suenan muy pero que muy bien. Esto es Al pie del cañón. Creer y luchar es el último de los Síncope. Lo abren con este temazo que me encanta y que se llama Esquinas. Donde hacen tratos, la casas santas que se alquilan, donde anidan los perennes, ojos que vigilan, donde apoya sus zapatos, quien viene a hallar el rato, quien viene a aliviar sus penas con efímera alegría, quien ha salido de la trena, que no iba ni venía, la Virgen de las Rameras, el Dios de los buscavidas, quien tiene quien busca escuela, princesas y letanías, son esquinas que saben de cuentas, del sabor de la ruina, del olor a reyertas, son esquinas que saben de gritos, de lenguas sin filtros, del miedo y las deudas. Son esquinas con sus churros y pamplinas y almas rotas, desgastadas por el roce del tiempo, por lágrimas y botas, doctoradas en trapicheos y ellas al cacheo. Son esquinas que mean en pared y después están de vuelta. Están los Encore, pues madre mía, hace poquito estuve viéndoles en esta nueva gira, en el Creer y Luchar, y tremendos, ¿eh? Y eso que esa noche Vito estaba un poquito malo, con un resfriadillo ahí y tal, y aún así, bueno, se portó de maravilla, porque prácticamente no se le notó nada. Más cosas, venga, Paz y Amén, uno de los últimos temas de Hamlet. Lo mejor, intención, sin embargo, naufragó el umbral de lo legal, tan romántico lugar. Yeah. Paz y amén. Ahí estaba la música que nos dejaban los Hamlet desde su último disco. La desbandada ha recogido 5 temitas para incluirlos en un directo que se llama 10 años, directo en la Casa Murada. Y así es como lo ha grabado en vivo. Esto es Nacimos para ganar, La desbandada. Ay, que me gusta a mí. Este Nacimos para ganar. El otro día estábamos hablando en la entrevista y comentábamos el himno futbolero que tiene total de hinchada argentina casi. De barra brava. Tremendo, sí señor. Nacimos para ganar, son la desbandada. Bueno, con tanta lluvia, hay zonas de España donde lleva ya 20 días prácticamente lloviendo y con muchas nubes, pues son al final bastantes de esos días, días de niebla. Whiskey Caravan. A veces soy las rocas donde rompen las olas. A veces soy las olas que se rompen en un soy candado que ya perdió la llave. A veces tengo llaves con las que no sé qué abrir para. Solo arena. Ahí estaban Whiskey Caravan desde aquel Lo que nunca encontraré. Un pedazo de disco impresionante que recogía canciones como Días de niebla. Ay, son heridas esas que nos contaban y nos cantaban los Whiskey Caravan en esa canción, en Días de niebla. Son heridas, muchas veces, del rock and roll. Una noche en el Botánico. Directo, Rulo y la contrabanda. quien canta para ti desde que no estoy? ¿Con quién bebes tequila cuando no te sientes bien? ¿Quién te dice al oído quédate? ¿Con quién compartes ese calendario de la pared? ¿Quién te espera al salir cuando dan las 10? ¿Quién se ríe contigo delante de un café? ¿Con quién escucharás esta canción? ¿Quién es el encargado de amolarte? ¿Con quién subes la cuesta de cada fin de mes? ¿Quién hace lo que hice yo, pero al revés? ¿Quién tiembla cuando lloras? ¿Quién te recuerda que no estás sola? ¿Quién es tu nuevo vicio? ¿Quién te ha salvado? Grabado en directo esas heridas del rock and roll de Rulo y la contrabanda. Hasta se nos lleva el aire de Rulo, nos vamos. Venga. Este es el poder del arte. demasiada droga solo para mí. Ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí. Demasiado tiempo sin saber de ti. He quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. Demasiada droga hasta para mí. Ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí. Demasiadas horas solo para mí. Me he quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. Pues es una maravilla, se dice y ya está y no pasa nada. Es una auténtica maravilla total y absoluta. Es verdad que dura 9 minutos y pico la canción y para la FM pues es la mala sombra esta que tiene, ¿no? De que parece que no encontramos el momento de poner temas extensos, pero bueno, hemos escuchado buena parte de este temazo. Es una gozada, sí señor. Bueno, estamos en la parte final del programa. Y es un buen momento este para escuchar precisamente lo nuevo que publica Albertucho. Se llama La Persiana. El tema formará parte de su próximo disco de estudio, que va a ser un disco de duetos. Por eso ha hecho el primer single, un dueto, ni más ni menos, que con Miguel Campello, para recordar este temazo, La Persiana. Lo escuchamos desde el principio, lo nuevo de Albertucho. Nos vamos. Pero aún no, ¿eh? Que nos quedan dos. Barricada con esto que se llama No sé bien por qué. No quiero otra noche que termine así. Otra noche igual. ¿Por qué tuviste que fundir el acero y convertir la pasión en el último infierno? Cicatrices de otros tiempos volvieron a doler y tu lengua las lamía, no sé bien por qué, no sé muy bien por qué. No sé bien por qué. Ahora sí, la última, y la va a cantar él mismo. ¡El Drogas! Esto es lo más reciente, se llama Puede Ser. Así terminamos hoy. Puede. Puede ser. La semana que viene más. Feliz semana fue con Fuerza Heavy. Villa del Fuego, llamándote. Puede. Puede ser. Que respire el viento en un papel. Puede ser la vida de arena, puede ser la voz de mujer, puede ser un dibujo de